11:30 de la mañana en punto, la hora en todo el país. Continuamos hasta las 12 en el Mañanero y ahora nos vamos hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital de la norteña provincia, a raíz de lo que sigue siendo el acampe de distintas organizaciones sociales, fundamentalmente la Tupac Amaru en la Plaza Central, en reclamo que vienen llevando adelante desde hace más de un mes de reunirse con el gobernador Gerardo Morales. Obviamente la detención de Milagro Sala. Estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, quien está en la ciudad de San Salvador de Jujuy y que con una comitiva de otros diputados y diputadas y referentes políticos tuvieron la posibilidad de ayer por la noche de reunirse con el gobernador Morales. Leonardo, buen día, muchas gracias por atendernos. Ariel y Lara, te saludamos desde Mar del Plata, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Estamos todavía preocupados, muy preocupados por la situación de detención de Milagro Sala y el hostigamiento político que el gobierno de Gerardo Morales, su apéndice de la justicia provincial, porque acá mucho se cerraba la vestidura hablando de independencia de la justicia, pero la verdad es que lo que nos viene mostrando la realidad es que es un apéndice del gobierno de Gerardo Morales, vienen persiguiendo a esta organización, ¿no? Uh-huh. Leonardo, lo primero que te queremos consultar es respecto de la situación en concreto ahí en la Plaza Belgrano, en la Plaza Central, presencia policial, ¿cuál es el clima que se está viviendo en estos momentos? Digo, estamos todo el tiempo con la amenaza latente del desalojo, todo el tiempo esperando a que esto ocurra. Sí. Sí, ahora está tranquila la situación, nosotros estamos acá en el acampe, los diputados nacionales del bloque del Centro para la Victoria nos vamos a quedar en el acampe, vamos a ir relevando, si se quiere, la guardia de diputados nacionales. Hemos presentado inclusive habeas corpus para preservar la integridad de la gente que está en la plaza protestando, y solo hay cordón policial entre la casa de gobierno y el acampe, que es muy grande, que hay muchísima gente y que tiene toda la plaza ocupada, que ya lleva 37 uh-huh. días hoy, porque este acampe surgió a partir de la negativa del gobernador Morales de sentarse a hablar con Milagro Sala para establecer un carril de diálogo que permita ir destrabando las gestiones de las cooperativas de trabajo que son parte de la organización Tupac Amaru, que han construido 10.000 viviendas, piletas, escuelas, centros de salud y demás, que se puede ver cuando cualquiera viene a esta provincia. Uh-huh. Leonardo, ustedes ayer esta comitiva tuvieron la posibilidad de dialogar con el gobernador Morales. ¿Por dónde pasaron las cuestiones fundamentales? ¿Cómo fue esa charla con el gobernador de Jujuy? Nosotros fuimos más temprano a pedir una reunión al gobernador Morales, nos atendió el ministro de gobierno y nos dijo que 9:30 el gobernador nos podía atender. Volvimos a las 9:30 y tuvimos la reunión, donde la principal preocupación de esta delegación y la principal preocupación en realidad de los militantes que están acampando en la plaza hoy tiene que ver con la libertad de Milagro Sala. Milagro Sala está detenida por la denuncia que inició el Ejecutivo Provincial, el gobernador Gerardo Morales, con respecto al acampe en la plaza. La justicia, la fiscal, el juez han entendido que eso era un delito y no una protesta, y entonces a partir de eso han pedido la prisión de Milagro Sala, a condición, decimos nosotros, o a través de una extorsión, de que se levante el acampe, y eso lo ha dicho el fiscal de Estado, planteando que mientras el acampe exista, persiste el delito, y entonces que por eso Milagro Sala va a seguir detenida. Esta es la extorsión, uh-huh. Esta es la criminalización de la protesta, esta es la persecución política a personas que deciden reunirse en una plaza y hacer público un reclamo que tienen para con el gobierno de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar pasar. Uh-huh. Sí, digo, y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque, digo, en este caso, como muchos otros, lo que está escrito en los expedientes judiciales es una cosa y lo que se informa de varios medios de comunicación es otra. Digo, cuando uno lee, y esto hace algunos... antes de ayer, Liliana Daunes hizo circular, le había llegado a ella alguna copia fotografiada del expediente, y precisamente lo que queda en claro es que por lo que está detenida Milagros es por lo que vos decís, por la protesta, es por el acampe, y no aparece ni un solo dato, ni un solo indicio de lo que se denuncia mediáticamente: malversación de fondos, desvío de fondos públicos y demás. ¿Pudieron hablar de esto? ¿El gobernador les hizo mención que la cuestión va por ahí? O digo, todo esto transcurrió en términos claramente políticos. El gobernador sabe muy bien que Milagro está presa por una cuestión política. Nosotros le planteamos eso, él dijo que tenía un punto de vista distinto. Nosotros venimos a hacer acá una gestión política porque Milagro es una presa política. Entonces la discusión no pasaba por la cuestión técnica de lo judicial, que como bien vos decís está claro, está presa por el acampe, no hay otras causas que hayan tomado curso para pedir la detención de Milagro. La detención de Milagro está pedida por el acampe y le planteamos esto y dijo que él iba a tomar el pedido y que lo iba a evaluar, sin darnos ninguna respuesta, por supuesto, y sin tomar tampoco ninguna medida, porque hoy no ha hecho nada todavía para resolver esta situación. Nosotros nos ofrecimos para ser parte de la solución, digamos, y plantearle que podíamos acompañar una gestión de diálogo, podíamos acompañar cualquier instancia que inclusive ellos propongan para después encauzar el conflicto concreto, pero que lo que nos preocupaba es que estaba la primera presa política de la Argentina en la era Cambiemos, digamos, y que esto no podía ser así, porque eso hace quedar muy mal a la Argentina en términos internacionales, en términos nacionales, y que también es porque, digo, se está tropezando un derecho fundamental, ¿no? Y esto es un antecedente muy peligroso para la democracia en la Argentina. ¿Cómo vamos a construir una democracia donde la gente no pueda protestar y decir lo que piensa? ¿Cómo vamos a construir una democracia si uno sale a reclamar un derecho a la calle y es apretado y perseguido por los sectores judiciales que tienen connivencia o funcionan de conjunto con, en este caso, el sector del Ejecutivo Provincial, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay una cuestión que tenemos que profundizar y estamos reclamando eso y no nos vamos a mover de acá hasta que Milagro Sala esté libre. No tuvimos más resultados que ese, que la respuesta de Gerardo Morales es decir, voy a evaluar el pedido que ustedes me hacen. Él tiene la principal responsabilidad política porque él ha hecho las denuncias por las cuales Milagro está presa y después ha seguido a los otros días presentando otras denuncias con la idea esta de dilatar la estrategia judicial que ya se debería expedir en estos días para que Milagro esté libre. No hay posibilidad de que mantengan a Milagro presa. La prisión preventiva se dicta cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Milagro Sala es una persona pública, es parlamentaria del Parlasur, de hecho tiene fueros y han sido violados por la justicia provincial. No hay apego a las normas en este proceso judicial. Y el gobierno de la provincia lo único que hace es empujar ese proceso judicial irregular. Sí, digo, y en el caso concreto de Milagro Sala, todo esto es precedido por una campaña de demonización en los últimos años como pocas veces se ha visto. Digo, ¿cómo han operado los grandes medios de comunicación a la hora de presentar a Milagro Sala como una especie de demonio? Y el principal protagonista de todo esto en los últimos años ha sido precisamente el hoy gobernador, pero en su momento diputado, senador Gerardo Morales, enemigo acérrimo de todas las políticas que llevó adelante la Tupac Amaru en Jujuy. Gerardo Morales, que es el mascarón de prueba de las cámaras constructoras, las cámaras empresariales constructoras, de los grupos económicos concentrados que tienen un negocio en la construcción de viviendas que al Estado le salen más caros y que al pueblo le generan menos cantidad de puestos de trabajo. Milagro Sala emplea mucha más gente para construir viviendas que se construyen más rápido, que duran más tiempo, que tienen buena calidad. La provincia de Jujuy es una de las provincias que más rápido ha resuelto o ha achicado, mejor dicho, su déficit habitacional. Y eso está directamente vinculado a las 10.000 viviendas que construyó Milagro Sala. Ese ahorro en dinero que se hace al construirlo de forma de cooperativa le permite a Milagro Sala construir hospitales, salitas, escuelas, centros de rehabilitación, piletas, plazas públicas, equipar esos espacios. No, yo invito a todos los argentinos que tengan la posibilidad de venir a Jujuy a visitar los barrios que construye Milagro Sala, a hablar con los presidentes de las cooperativas o con los vecinos que viven en esos barrios, a conocer la realidad. Esa imagen o esa campaña de desprestigio montada sobre Milagro Sala tiene intereses económicos que son los que defiende Gerardo Morales, que son los intereses de las empresas que pretenden no perder el negocio inmobiliario en la provincia. Leonardo, por lo pronto nos decías vos junto a esta comitiva de diputados y diputadas se van a quedar y se me venía a la mente los beneficios entre comillas de que no se haya llamado a extraordinarias del Congreso Nacional. Ustedes pueden estar en Jujuy ahora. Claro, Macri nos tiene de vacaciones, entonces nosotros podemos ir para todos lados. En realidad vamos a ir quedándonos y vamos a ir turnándonos para que sigan viniendo otros diputados. Vamos a seguir haciendo gestiones políticas porque, insisto, Milagro es una presa política y vamos a acompañar también con lucha en todo el país. Y esto también es algo que tiene que saberlo. Acá la tocan a Milagro, nos tocan a todos. El derecho a la protesta es un derecho de todos los argentinos. Nosotros parte, nosotros somos parte de organizaciones nacionales que estamos empezando a, bueno, que nos estamos juntando desde el sábado en realidad para pensar un plan de lucha a nivel nacional si esta situación sigue en pie, digamos, y eso es lo que es también transmitimos a las autoridades políticas y judiciales de esta provincia. Se tienen que hacer cargo de que ellos tienen una presa política y se tienen que hacer cargo de lo que esto genera después en la sociedad. Nosotros hemos conquistado todos nuestros derechos luchando. No hay un solo derecho que tenga el pueblo argentino que se haya conquistado porque algún gobernador se lo dio o algún gobierno se lo dio. Cada derecho lo conquistamos luchando y el derecho a la lucha no lo vamos a resignar. Entonces, si Milagros a la sigue presa, nosotros vamos a salir a la calle en cada una de las calles de la Argentina. Leonardo, ¿pudieron tener comunicación con Milagro en este momento? Sí, hoy estuvimos con Milagro, hoy pudimos verla Milagro después de que la policía nos paseara un ratito, pero pudimos verla, hablar con ella, está muy bien, transmitió fuerza, tranquilidad y capacidad de lucha. Milagro es una dirigente excepcional. Milagro es una de las personas que sintetiza quizás mejor que nadie lo que ha pasado en esta provincia, ¿no? 500 años o muchísimos años de sojuzgamiento, donde los collas tenían que venir a la ciudad y mirar para abajo porque los blancos gobernaban. Milagro es la organización de esos collas que se puso de pie y que pudo mostrar que podían construirse sus casas, que se podía vivir mejor y que esos derechos podían ser conquistados. Eso es lo que están criminalizando. Ella está muy bien, pudimos hablar un rato en la comisaría con ella, siempre tiene que haber un policía ahí, es una medida que ha dispuesto el Ministerio de Seguridad. Está en pésimas condiciones en términos de lo que es el lugar de alojamiento de Milagro, el lugar de detención de Milagro. Está en un lugar muy chiquito, con un colchón en el piso. Digamos, la verdad que las condiciones son malísimas, pero ella está de buen ánimo, dispuesta a seguir luchando, y se siente muy acompañada, ¿no? La solidaridad internacional, la solidaridad de Amnistía Internacional, los pedidos que se han hecho desde Piedad Córdoba hasta dirigentes de toda Latinoamérica, el acompañamiento, le contamos lo que fue la Plaza de Mayo de otro día y le contamos todas las gestiones que estuvimos haciendo, así que con Milagro no van a poder y con nosotros tampoco, eso que lo sepan los que tienen que ir tomando nota de esas cosas. Leonardo, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Nos parecía importante tener un testimonio en directo desde allá para sobre todo saber el clima que se está viviendo hoy en este momento en San Salvador de Jujuy. Gracias por el contacto, te mandamos un gran abrazo y desde aquí, desde Mar del Plata, también la solidaridad con todos los compañeros y compañeras que están en el acampe. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.